silbarado el mundo. Me he quedado sin agujas esta vez para remendar mi aliento. Que me canso de llamarte y de saber que debí zurcir mis labios para condenar mi lengua y comprender que mi boca era una sombra, una especie de veneno del que no bebe. Que no bebe. Arremeto contra todos. Has descentrado mi vida una vez más y asimilo mi torpeza. Paseas en mi cabeza sin parar, saturando mis retinas, limitando la memoria a recordar las miradas aturdidas y el sabor alcohol viciado en mi paladar. Mi parada. Ya te alejas atrapándome. En tu sombra me refugiaré. Ya te alejas y me quedaré recordándote. Recordándote. Tu silueta frente a mí, yo tentando tus misterios. He perdido el equilibrio frente a ti, ya te escapas de mi vida. Yo quedé clavado al suelo y tú al partir desorientaste mi rumbo. Mi reloj quedó parado donde te sentí. Donde te sentí. Te alejas atrapándome. En tu sombra me refugiaré. Ya te escapas, yo me quedaré.